De nuestro espacio y de ya más de un año y casi medio que venimos transitando el recorrido por el patrimonio en general, hemos hablado del patrimonio natural, del patrimonio cultural. En realidad, el patrimonio natural no hemos hablado, es lo que vamos a hablar hoy, pero digo, hemos hablado del patrimonio cultural, del patrimonio intangible, tangible, de hasta el patrimonio vinculado con la vid. Y hoy vamos a hablar del patrimonio natural y lo vamos a reiterar también en la charla el próximo sábado con el museólogo Claudio Bertonati, que tenemos el gusto de saludarlo aquí en el espacio Y Cómo es Argentina en el Provincial. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Marcelo Mucha aquí saludando. Marcelo, buen día, muchas gracias. Bueno, Claudio, vamos a contarle a la gente, tanto hoy como el próximo sábado, sobre todo lo relacionado justamente con el patrimonio natural. Y en este espacio, que la idea siempre es, digamos, bajar a la tierra estos temas que muchas veces es de especialistas, pero que en realidad es de todos, porque todos convivimos con lo que hablamos, una pregunta simple, una pregunta que pasa por saber qué es el patrimonio natural, Claudio. Bueno, en principio, Marcelo, te diría, como vos bien dijiste o anticipaste, el patrimonio es algo que es de todos. Uh-huh. Es una, si bien es una construcción así social, es un concepto relativamente nuevo para mucha gente que no está en el tema. El patrimonio es lo que hemos es el capital natural que hemos heredado de nuestros mayores. Uh-huh. Son nuestros paisajes, nuestras especies emblemáticas. Y no todo es patrimonio. Lo que es patrimonio natural, lo que llamamos patrimonio de toda la naturaleza que existe en la Argentina, es aquella que tiene reconocimiento, que forma parte de nuestra historia, que tiene que ver con nuestra identidad, porque en definitiva el patrimonio tiene un anclaje muy poderoso con la identidad. Uh-huh. O sea, nosotros somos lo que somos, yo diría, por dos cosas: por tener conciencia del paisaje de donde provenimos y por nuestro pasado, nuestra historia, nuestro acervo cultural. Uh-huh. Es decir, al hombre que vos le sacás el paisaje y le sacás su bagaje cultural, y bueno, ya pasa a ser una persona igual que cualquier otra de cualquier parte del mundo. Claro. Uh-huh. Y el paisaje natural, la verdad es que escasea. Entonces, uh-huh, la mayoría de los bonaerenses, por ejemplo, desconocen cuáles son esos paisajes que originalmente cubrían toda la provincia. Uh-huh. Y no es solamente las pampas, los pastizales y bañados pampeanos, ¿no? Estaban los montes de tala, ¿no? Los talares bonaerenses, uno de los ecosistemas más amenazados de todo Sudamérica. Uh-huh. ¿No? En el sur de la provincia, los bosques de Caldén, que ingresan desde la provincia de La Pampa, en lo que se llama la ecorregión del monte. Uh-huh. ¿No? Así que, y encima tenemos una costa, un litoral marítimo, donde lo conocemos nada más que por los balnearios. Claro. Pero ese es otro ambiente, donde había médanos vivos. Uh-huh. Con un montón de especies propias, diminutas, pero propias de ahí. Uh-huh. Y por último tenemos el delta, con las islas del Paraná, ¿no? Uno de los ambientes más biodiversos, la última expresión austral de las selvas más sorprendentes que hay en el mundo. O sea, vamos a Punta Lara, por ejemplo, y tenemos la selva más austral del mundo, de las selvas subtropicales. Sí. Así que nuestro patrimonio natural es muy diverso, muy rico, pero también muy desconocido. Claro, ¿no? Tal cual. Claudio, cuando uno habla de patrimonio cultural, siempre lo aclaramos con los representantes de ICOMOS, no solamente son los monumentos, los edificios, ¿no? Es mucho más amplio. ¿Qué pasa con el patrimonio natural? Evidentemente no solamente es un paisaje, veo que por allí también las manifestaciones artísticas, las costumbres tradicionales, las regiones ecológicas, eso también conforma, digamos, el patrimonio natural. Exactamente, el patrimonio natural es muy muy diverso, lo podemos enunciar a nivel de especies, dentro de las cuales hay especies muy emblemáticas, por ejemplo, la localidad de Tigre. Uh-huh. Se llama Tigre porque ahí vivía el yaguareté. Claro. Y hasta Sarmiento dejó testimonio de su presencia en, uh-huh, un libro muy lindo que se llama El Carapachay. Sí. Y Marco, uh-huh, Sastre, un gran escritor y naturalista argentino, que nos dejó un libro muy lindo sobre el Delta, yo creo que es el libro del Delta, uh-huh, se llama El Tempe Argentino, nos describe también las andanzas del yaguareté hacia fines del siglo XIX. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos un nivel de especies, un nivel de ecosistemas o de ambientes naturales o de ecorregiones, y también este conjunto de especies, de ecosistemas, de ecorregiones, se traducen en áreas protegidas, en parques nacionales, parques provinciales, reservas municipales, y todo eso no está divorciado o disociado de nuestra cultura, todo lo contrario, el patrimonio es uno solo. Uh-huh. Cuando uno sale a caminar por un pastizal, se encuentra con un pastizal, un bosque, una montaña, una sierra, uno se encuentra, no puede disociar las pinturas rupestres de la montaña, ni la montaña del guanaco, ni de los cactus, no, todo forma una unidad, y esa unidad está relacionada también con nuestras relaciones culturales, es decir, nuestra música, nuestra artesanía, nuestros dichos, refranes y creencias populares, nuestras leyendas, todo tiene un anclaje en el paisaje. Es decir, si uno dice, ¿dónde vive la luz mala? Uh-huh. ¿Qué vive, la avenida 3? No, vive en el campo, vive en el ambiente natural. Uh-huh. ¿Y dónde vive el caburé, el rey de los pajaritos? Y vive en el bosque, no vive arriba de un edificio. Y del mismo modo, la artesanía tiene una fuente de inspiración como la música en ese paisaje natural. Claro. Desgraciadamente, como los paisajes se van transformando en otra cosa, en algo que no tiene que ver con lo original, también nuestros poetas, nuestros estudiosos de la música, los literatos o escritores que relatan historias costumbristas, bueno, ya van sufriendo también el impacto de este deterioro, de esta transformación del paisaje. Es decir, cuando uno escucha hoy las letras de Atahualpa Yupanqui, de Alberto Merlo, de José Larralde, muchas veces, o Suma Paz, uh-huh, tiene que apelar casi a un glosario para que un joven entienda de qué está hablando. Claro. ¿No? Porque empiezan a nombrar lugares, animales, plantas, que para una persona, el grueso de las personas viven en las ciudades, uh-huh, lejos de la naturaleza. Y no saben de qué le hablan. Claro, tal cual. Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui tiene unos versos muy lindos dedicados a un arbolito muy modesto del centro de Argentina, el garabato, ¿no? Dice, agua le dio un garabato que se estaba por secar, uh-huh, y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. Pero uh-huh, si yo no aclaro que el garabato es un arbolito modesto, de flor amarillenta, muy dulce, para un chico el garabato es un mamarracho en un papel. Claro, tal cual. Entonces, ¿a qué le canto Yupanqui? Claro, tal, ¿no?, cual. ¿Y cómo es el cuidado del patrimonio natural desde no solamente el propio habitante, sino en general, ¿no?, desde quienes debieran cuidarlo, que somos nosotros todos los días, pero también en distintas organizaciones o a distintas escalas, tiene que haber un cuidado para esa preservación? ¿Cómo está ese tema aquí en la República Argentina? Mira, Marcelo, hay distintas, por supuesto, un país se compone de tres estratos, el Estado, la empresa y el sector social o las ONGs o entidades no gubernamentales que nuclean o entidades de la sociedad civil, uh-huh, es decir, gente que está atrás de una causa noble o de el bien público. Uh-huh. Estas tres estratos tienen que estar trabajar en forma mancomunada. Uh-huh. Y por supuesto, ¿cuál es el primer desafío? El primer desafío es conocer lo que tenemos, es decir, saber que existen talares. Claro. De cortar talas quedó el verbo talar casi. Uh-huh. Entonces, y sin embargo, digo, bueno, cuando llega el momento de hablar de la flora, cuando uno va a la escuela y se encuentra con los manuales de educación o de ciencias naturales, dice, ¿cuáles son los ejemplos? Y los ejemplos deberían ser los ejemplos locales, es decir, un catamarqueño tiene que estudiar con ejemplos de Catamarca, uh-huh, y un bonaerense con los ejemplos de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, yo, digamos, si hiciéramos una encuesta hoy en la radio, que la gente que nos está escuchando nombre 10 animales silvestres autóctonos de la provincia de Buenos Aires o 10 plantas autóctonas, seguramente la mayoría no llega. Claro. No llega, porque justamente tenemos que trabajar en un nivel, el primer nivel, que es el del conocimiento. Uh-huh. No podemos, jamás vamos a poder conservar lo que no conocemos. Claro. Y el conocimiento trae aparejado una valoración. Uh-huh. Cuando nosotros descubrimos que el talar tiene un arraigo poderoso, ¿no? Porque hasta los topónimos, hasta hablar de Pacheco, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con esos bosques que han dado mucho a Buenos Aires. Le han dado sombra, le han dado leña, le han dado reparo contra el viento, contra las tormentas, le han dado frutos. El tala tiene un fruto comestible muy apreciado, ya no tanto por nosotros, sino por los pajaritos, por el zorzal colorado, por el naranjero, siete colores, el celestino, un montón de aves que... una vez un jefe indio dijo algo así como... si las especies silvestres comenzaran a desaparecer irremediablemente, el ser humano moriría de una gran soledad de espíritu. Uh-huh. Y yo creo que no siempre valoramos la compañía de las especies silvestres. Especies que a veces nos dan un bienestar estético. Es decir, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene unas cuantas orquídeas, como la flor de patito, muy arraigada. Todavía se la puede observar en algunas islas del delta bonaerense, por ejemplo. Una flor preciosa, ¿no? Uh-huh. Enredaderas, una multitud de helechos, como el culandrillo, que tiene hasta propiedades medicinales. Y un conjunto de árboles, como el sombra del toro, el ombú. La pampa no tenía el ombú. Uh-huh. La tenía los bosques del talar, el espinal. Sí. El espinal tenía el ombú. Rafael Obligado hizo versos maravillosos. De hecho, fue el poeta de la patria. Uh-huh. No, así se lo llamó y se lo conoce. Tal cual. Pero la verdad es que la pampa tiene el caldén, no tiene el ombú. Uh-huh. Buenos Aires tiene el ombú. Claro. Y de hecho, no sé si las personas que nos escuchan conocerán el museo, la casa natal de Guillermo Enrique Hudson, ese gran naturalista y escritor que nació en los pagos de Quilmes originariamente, hoy Florencio Varela, y esos pagos eran la estancia de los 25 ombúes, de los cuales algunos todavía están en pie. Y para el que nunca fue, digo, es un muy, muy lindo lugar para reencontrarse con el paisaje original y con un rancho muy lindo que todavía guarda la memoria de Hudson. Tal cual. ¿No? Que más, es mucho más que una localidad. Ni hablar, por supuesto. Claudio, vamos a seguirla el sábado que viene, porque la verdad que es un tema súper apasionante y naturalmente que en este tiempo que hablamos, que nos has clarificado muchísimas cosas, queda mucha más para hablar. Así que te pido que nos quedemos en línea privada y la seguimos la semana que viene, si te parece. Bueno, muchas gracias. ¿Mm? Y quiero mandarle un saludo muy especial, ¿cómo no?, si me permitís, a mis profesores, los ex profesores que tuve hace muchos años en el Instituto Superior de número 8 de Museología de La Plata, ajá, a quienes recuerdo permanentemente, y si tengo algún acierto en lo que digo, se los debo a ellos. Tal cual. Bueno, Claudio, nos reencontramos el sábado que viene. Por favor, quédate en línea privada. Un abrazo. Cómo no, muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Claudio Bertonati es museólogo, naturista, docente. Se dedica a la conservación, a la comunicación, a la interpretación del patrimonio. Fue director de la Fundación Vida Silvestre Argentina y además dirigió la Reserva Ecológica Costanera Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Zoológico de Buenos Aires y un seminario de cátedra UNESCO de Turismo Cultural. La semana próxima seguiremos hablando con Claudio sobre el patrimonio natural.